todas las demás. Vivirás este romance y luego partirás. Comprendo que esta vida me dio la de perder. Por eso, vida mía, hoy quiero amarte más. Por eso, aunque te quiero hasta la perdición, a veces te desprecio con todo el corazón. Yo sé que algún día te irás y no vendrás. Por eso, vida mía, hoy quiero amarte más. Sé que tú eres como todas las demás. Vivirás este romance y luego partirás. Comprendo que esta vida me dio la de perder. Por eso, vida mía, hoy quiero amarte más. Aunque te quiero hasta la perdición, a veces te desprecio con todo el corazón. Yo sé que algún día te irás y no vendrás. Por eso, vida mía, hoy quiero amarte más. Hoy quiero amarte más. Hoy quiero amarte más. Hoy quiero amarte más.